Ya escuchamos esa sintonía con Raúl Sahagún, al que saludamos ya mismo. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola, Raúl. Buenas, caballeros. Eso sí, Martín, tengo que darte una pequeña noticia. Así, empezando el Digicultural, vamos a empezar desde abajo arriba. Siento decirte que me acaban de comunicar por línea interna que por más que hemos intentado, por más que he movido tu soborno, prometo que no me he quedado nada. El tema del cosplay este año, por más que te has trabajado el disfraz de Naruto, no ha habido modo, no ha habido modo de darte el primer premio. Nada, no. De nada. De hecho, creo que ha ganado una chica, ¿no? No, bueno, una tal momento, Miriam Constani. Sí, también hay que reconocer que el de cosplay y el de dibujo, o sea, lo que son trajes, ha sido una pareja, Nicolás Cabrerizo y María Pérez. Vaya. Que han estado disfrazados de su basta de Subar Chronicles. Lo que tú te comentas así, empezamos ya fuerte, estamos ahí y empezamos también sección rosa, es que una de las participantes de Gran Hermano ha quedado segunda en el premio al manga, en el concurso de manga de este año en el salón. Así que nosotros vamos al Museo del Prado y tú, Raúl, te nos vas al Salón del Manga a Barcelona. Hombre, se intenta, por fin hay que aprovechar y recomendamos mañana hay que aprovechar en Barcelona. Incluso, pues Cabones nos han habilitado una cosita muy muy chula este año en la Farga de Hospitalet, que es el Mangabús. El Mangabús, Raúl, que además no es un autobús cualquiera, porque toda la estética, toda la apariencia, siguiendo esa estética tan propia del manga, del cómic japonés. Eso es. Pues han metido a Naruto, han metido a Bleach, Death Note, pues bueno, han habilitado una de las editoriales un autobús para pasar, porque este año, como novedad en el Salón del Manga de Barcelona, que se está celebrando en la Farga, es que bueno, debido a la gran afluencia de público, que se habla de unos 65.000 participantes en lo que es este salón, pues bueno, se hacía un poquito pequeño. El año que viene se trasladará a la Fira de Barcelona ya. Y bueno, se ha dividido en tres espacios. Uno donde estaban todos los expositores, estaban los autores para firmar y las primeras muestras. Un lugar, un auditorio para poder disfrutar de lo que es el karaoke, el cosplay, del cual hemos hablado un poquito, hay que tocar un poquito más. Y donde también nos han habilitado una sección de cine para poder ver anime. Lo único malo y a la vez lo único bueno es que, aparte de las películas y los especiales, anunciamos que mañana hay un especial de Nana. Es el hecho de que las 250 butacas que hay no están solo para solo 250 personas, sino que sales, haces otro poquito de cola y puedes ver bastantes películas y puedes ir rotando, con lo cual nadie se ha quedado sin poder disfrutar de los espectáculos. Y quien no lo haya hecho hasta ahora todavía tiene tiempo hasta mañana para formar parte de esos 65.000 visitantes del 13º Salón del Manga. A quienes nos están escuchando allí por Barcelona, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo les podemos invitar a acercarse hasta allí? Pues bueno, está en la Farga de Hospitalet, como tú dices, por el 13º año. Hay líneas de metro habilitados, los cercanías, aunque no parece, también están habilitados. ¿Cómo podemos invitarles? Quizá descubrir algo tan curioso como estamos ahora celebrando el 30 aniversario de Heidi, que también anda por ahí. Y sin embargo, este año vemos aunado lo que es la cultura europea con la cultura japonesa. Se dice que bueno, son dos estilos completamente distintos. Sin embargo, bueno, estamos descubriendo en España y esta vez en este salón, nos estamos mostrando cómo se aunan el arte europeo, cómo entendemos nosotros el manga y cómo nos entienden ellos a nosotros. Además, entre los autores que están firmando hay autores de aquí que hacen manga y autores de allí que nos lo muestran y que se han venido hasta Barcelona. Exactamente, aquí tenemos el estudio Kosen, que son autoras de manga que han estado publicando en Estados Unidos, por ejemplo, y una de sus obras, Stallion, ha aparecido ahora mismo en las novedades de este mes, con lo cual, pues bueno, poquito a poco van apareciendo editoriales, también como Megara, que están aprovechando a avanzar. Tenemos también una cosa muy curiosa, tenemos a un autor francés que se llama Frédéric Boyler, que es el primer autor occidental que ha conseguido una beca para trabajar en Japón en una serie permanente de manga. Entonces lo tiene allí 6 mesitos al año para dibujar. Y bueno, vemos lo serio que es y lo en serio que nos toman también aquí, que se han traído a una de las directoras más importantes de las escuelas de animación de la Universidad de Tokio de Bellas Artes, para que nos explique un poquito cómo se funciona el mundo de animación, el mundo del anime y cómo se trabaja. Y luego, bueno, pues en un aspecto musical, quizá un poquito más divertido, en estas cosas que de vez en cuando nos gustan y que tenemos que intentar acercarnos, son las típicas cancioncitas que todos cantamos de nuestras series favoritas. Pues bueno, nos han traído al cantante de Los Caballeros del Zodiaco, presentando también las nuevas canciones, los opening que se llaman de las nuevas sagas que aparecerán en DVD en breve en nuestras tiendas. Pues bueno, aprovechar, disfrutar y cantar, porque el que diga que no canta alguna cuando suena un poquito eso, Caballeros del Zodiaco, Oliver y Benji, quien no la cante, miente. Tenemos que proponérselo a Juan Ignacio, que se prepare una canción otaku, ¿no? Pues eso, me estaría bien, un poquito de latín con Oliver y Benji de fondo, estaría bien. Porque además visitar el salón del manga en estos días hasta mañana, no solamente uno va a conocer anime, sino que es como introducirse en Japón. Se ha creado como una especie de cápsula espacio-temporal, y entrar allí es como entrar en Japón, porque podemos aprender diferentes cosas sobre el arte del zen, sobre la lucha, sobre el bushido, sobre muchísimas cosas que forman parte de la cultura de donde partió el manga. Claro, y además en España, que a veces hay más inquietudes, nosotros en Salamanca tenemos la suerte de contar con un centro hispano-japonés donde se practica y se enseña japonés tanto en cualquier nivel. Pues bueno, han habilitado una cosita muy chula, que son exposiciones y pequeños cursos y talleres para aprender japonés, las que son las nociones básicas, poder entender el manga tal como lo entienden ellos. Como tú has dicho, todo lo que significa el arte zen, un poquito la filosofía, el bushido, la cultura, las maneras y las costumbres, el acercarnos, no solo darlo en películas, no solo darlo en documentales, sino vivirlo de primera mano. Ellos se trasladan, la verdad es que la gente se está portando muy, muy, muy, muy bien, están ayudando sobre todo hay muchos chicos que se están acercando por fin. Esta vez hay que reconocerle a todo el sector femenino el empuje que nos está teniendo a nosotros, nos está arrastrando a conocer un poquito este mundo, que hay mucho que aprender y mucho que descubrir, está siendo muy divertido. ¿Cuándo dices que es el próximo en Madrid? En Madrid tenemos un Expo Comic, lo que pasa es que estos días más tirando a americano y europeo en diciembre, que la verdad es que de aquí a final de año vamos a tener muchos salones, y luego el de Madrid ya lo tendremos en marzo. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener potencial y además, como curiosidad, ir invitando también a la gente que tenemos una novedad muy curiosa, por fin también, que es una cosa muy curiosa que tampoco se ha trabajado en otros salones. Han puesto, la editorial Norma ha puesto webcams en sus stands, y podemos ver a tiempo real lo que está ocurriendo en el salón. Ajá. Y también a la gente que pasa por allí, ¿no? Exactamente. Incluso las artistas, por cierto, artistas madrileñas hubo, ¿no? Aurora García, sí. También Diana Fernández. Por cierto, me ha llegado un libro también de Javier Volado. Dice, el primer autor español de novela manga, y se titula La canción de la princesa oscura, de Timún Mas. Exactamente, se está trabajando. Un chico muy joven, del 80. Sí. Sí, sí, sí. Además, a la cabeza hay más autores en estos. Bueno, aprovechamos también a invitar a todos los oyentes que tengan inquietudes a la hora de escribir, a la hora de dibujar manga, que aprovechen sus trabajos en estos salones, se acerquen. Hay muchos editores, ahora hay muchas ganas de aprender, hay muchas ganas de descubrir nuevos autores. No solo son Naruto, no solo es Bleach, no solo es Death Note u otras series, sino bueno, también hay que aprovechar un poquito el tirón. Tenemos una sensibilidad especial, nadie sabe exactamente por qué, quizá, pues bueno, hemos estado imbuidos un poquito por las series, sin embargo ahora tenemos un espacio propio y tenemos que hacernos un hueco. En Estados Unidos estamos funcionando muy bien, en Francia también se está trabajando en lo que es Comité Europeo, ahora vamos a saltar por fin el mercado japonés, que ya va siendo hora. Raúl Shogun, ha sido un placer poder contar contigo para que nos cuentes todas esas novedades del noveno arte, tan extraordinaria aportación que nos trajo Juan Antonio Cebrián al traer el mundo del cómic, que está en pleno auge, y gracias por seguir con nosotros, y te invitamos a acompañarnos durante nuestra agenda cultural. Eso es, muchas gracias también a ti, Bruno.